El candidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, Axel Kicillof, en el marco de una recorrida por el norte de la provincia, pasó por la ciudad de San Pedro acompañando a la candidata para ocupar la intendencia por el mismo espacio, Esther Noat. Brindó una conferencia de prensa y luego habló con las y los vecinos de nuestra ciudad, que se convocaron a escucharlo a orillas del río, en el camping del sindicato Luz y Fuerza. Yo quiero reivindicar en estos momentos de crisis que no consiguieron convencernos de que era uno contra otros, de que no consiguieron convencernos de que había pasado de moda la solidaridad, la organización, el pensar en los demás. Quiero reivindicar el papel de muchísimos y muchísimas bonaerenses que dieron la pelea por su supervivencia, pero también por el que está al lado, que dieron la pelea también por lo que pensaban y por sus convicciones, más allá de las acusaciones y más allá de ese intento de también hacernos creer que el peronismo o el campo popular era algo del pasado. ¿Hasta qué punto nuestra sociedad está dispuesta a soportar y acompañar propuestas de un grupo minúsculo de intereses económicos muy concentrados, nacionales y extranjeros, que vienen acompañados por un esfuerzo mediático, un esfuerzo simbólico, comunicacional, de confundir, de distraer? Es permanente. Pero para que rápidamente, a partir de diciembre, esta historia cambie, necesitamos que aquí se vote una intendenta que piensa igual que nosotros. A pocos días de las elecciones generales, Axel Kicillof se refirió a las estrategias de muchos intendentes de Cambiemos de hacer campañas locales sin mencionar a Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Destacó la importancia de la unidad y llamó a votar la lista completa del Frente de Todos. Informó desde San Pedro, Poli Rosales, de FM Comunitaria La Correntada.